Quiero pedir perdón por lo que hice llorar a tus lindos ojos, pero no, no me atrevo a hablar. Qué pena a mí me da, qué pena a mí me da, lo reconozco. Amor, yo que tanto lloré y con creces pagué lo que te hice. Sé que tú, si escuchas esta canción, tú me vas a perdonar. Eres muy buena. El que yo siga pensando en ti, que no seas para mí, será mi condena. Lloré y con creces pagué lo que te hice. Sé que tú, si escuchas esta canción, tú me vas a perdonar. Eres muy buena. El que yo siga pensando en ti, que no seas para mí, será mi condena. Para mí.